Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. No sé si has escuchado alguna vez, yo creo que todos lo hemos escuchado, eso de inocente, que sufre un inocente. ¿Qué culpa tiene esta persona? ¿Qué culpa tiene? Especialmente cuando hablamos de los niños que sufren el castigo. No sé si tú te recuerdas, la otra vez conversábamos y hablábamos de unas noticias de unos padres que estaban siendo enjuiciados porque su niño, cuando lo examinaron, tenía serias heridas y al final falleció el pequeño. Yeah. Y no fue por una caída, sino porque parece que le habían dado un maltrato. ¿Qué culpa tiene ese inocente, uno dice, frente a estas situaciones que son tan desastrosas? Bueno, lo hemos dicho en otras oportunidades y creo que ahora viene el momento de decirlo nuevamente. Todo esto es producto de la libertad que el Señor nos dio. Porque si yo hago algo, eso que yo hago puede afectar perfectamente a mi familia y puede afectar a otras personas. Ahí los padres, por causa del pecado, los padres a lo mejor maltrataron a ese hijo hasta que murió. Y generalmente esto es muy normal, es muy común cuando lo primero que se dice, eran drogadictos. Entonces buscamos alguna explicación. Claro, entonces por la drogadicción se llega a eso. Y desgraciadamente esos pequeños sufren. Inmediatamente hay quienes miran hacia arriba y dicen, bueno, ¿y Dios? ¿Por qué no hizo algo Dios? Y creo que en este caso nosotros tenemos que recordar que no nos podemos poner en el lugar de Dios. Efectivamente, y hay casos en la Biblia que se muestran que efectivamente, incluso la Biblia habla de personas inocentes que están pagando por una situación que no tiene nada que ver, pero apareció la situación y están pagando la inocencia de algo. Y algunos textos, por ejemplo, no sé, tú tienes 1 Reyes 8:46. Sí, hay una serie de textos que hablan acerca de la realidad del pecado. Entonces tenemos que ver eso. 1 Reyes 8:46 dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Bueno, nosotros vimos que en Israel pasó eso. Los llevaban cautivos y luego ellos se volvían a Dios y pedían perdón y el Señor los liberaba. Pero ese era producto precisamente de su pecado. ¿Y qué me dices tú lo que dice Salmo 51.5? Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta es la expresión de David, claro. Por muy buena que nosotros encontramos a nuestra madre, lo mejor que hay, pero no debemos olvidar que todos somos pecadores, todos. Y todos necesitamos de Jesús para nuestra salvación, y eso es lo que el libro nos está tratando de enseñar, porque no vamos a encontrar mucha explicación a algunas cosas, otras sí, y que Dios, por ejemplo, Dios a veces permitió, por ejemplo, el sufrimiento de Israel. Incluso dice, mira, voy a colocarte, algunos textos hablan de, voy a colocarte enemigos, gente ajena. Y efectivamente muchas veces fue así, que eran los enemigos de Israel los que estaban rodeándolo. Dios permitía a veces que los acosaran. Estoy recordando cuando tenían que estar escondiendo ellos sus cosechas porque se las robaban. Así. Y uno analiza y dice, pero ¿por qué Dios? Y ya viene la pregunta, ¿por qué Dios le permite si es el pueblo de él, el pueblo de Dios, el pueblo escogido? Analicemos con calma qué estaba pasando con ese pueblo. Ese pueblo se había apartado de Dios, había dejado sus preceptos, tenían una apariencia de religiosidad, pero en su corazón, en sus hechos, en sus actuaciones, hacían todo lo contrario. Entonces Dios los amonestaba, les colocaba a algunos de estos pueblos y ellos recapacitaban y luego salían victoriosos nuevamente. Especialmente yo recuerdo cuando estaban los jueces actuando con estos pueblos, cómo Dios intervino para ello. También está aquí Proverbios, que nos habla de esto. Ya tú leíste Salmo. El Salmo, la verdad, es precioso en el sentido como lo enfoca el salmista, ¿no es cierto?, diciendo que él fue formado así, pero él, esta es una oración donde el salmista está diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Exactamente. Soy pecador, pero tú eres el misericordioso que puede abrir puertas donde yo no las encuentro, Señor. Ahora, el sabio hace una pregunta y dice ahí en Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? O sea, ¿yo puedo limpiarme del pecado yo mismo? Y ahí nosotros vemos que eso es algo imposible. Nosotros no podemos limpiarnos del pecado. El pecado solamente puede ser perdonado por Dios y limpiado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere encontrar una respuesta a esto? La verdad, yo insisto, no la vamos a encontrar, pero algunas cosas sí podemos entender. Por ejemplo, en el mismo caso de David. David fue un personaje que, según la Biblia, era el corazón de Dios, el pensamiento de Dios. Interesante eso. Pero era cuando él estaba, digamos, andando en el camino de Dios. No podemos pensar que tenía el pensamiento de Dios cuando cometió horribles pecados. Así es. A tal punto que Dios le impidió construir la casa de Dios, porque sus manos estaban muy bañadas con sangre. Pero era así. Pero mira, aquí hay una respuesta que Isaías, de una manera muy hermosa, nos dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí está una explicación para esta situación. Efectivamente, nos hemos apartado, estamos lejos de Dios, pero sí, él ha cargado con el peso de este pecado, de esta situación, y podemos entonces sentirnos libres de la contaminación del pecado, porque el pecado es el que da el producto de que paguen no solamente los malos, los buenos y los inocentes. Exactamente. Ahora, Pablo, escribiéndole a los Romanos en el capítulo 3 y los versos 10 al 20, comienza diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y luego más adelante dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí esta generalidad, generalmente nosotros decimos, no hay que generalizar. Pero aquí esto es absoluto. Nosotros no podemos buscar por todos los siglos. No vamos a encontrar a nadie, absolutamente a nadie, que pueda decir, yo no necesito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo salvarme por mis méritos. No existe. Entonces, aquí tenemos que ser conscientes que nos está diciendo una gran verdad. No hay justo ni aun uno. Y si nosotros quisiéramos encontrarnos justo, nos estamos engañando, nos estamos autoengañando. Y eso es tremendamente grave, porque eso significa muerte eterna. Claro, porque la única salida la tenemos en Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿De qué modo la experiencia de conocer a Dios y su santidad, que hace que nuestra pecaminosidad sea dolorosa, nos ayuda a ver la necesidad absoluta de la cruz? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.